Como les contábamos esta mañana, la alcaldesa Elsa Noguera tiene hoy dos reuniones importantes. Una ahorita con los alcaldes del área metropolitana para ver si se puede implementar el toque de queda para menores de carácter metropolitano. Y en horas de la tarde, después de las 6 en el Hotel Barranquilla Plaza, se va a reunir con los senadores y representantes para ventilar con ellos el tema de la seguridad. Alguien que ha estado escribiendo permanentemente a través de sus columnas en el diario La Libertad y a través de su página en internet es el senador José David Name, que ha estado muy pendiente del asunto de la seguridad. Doctor José David, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos tus oyentes. ¿Para dónde vamos en materia de seguridad en Barranquilla y el Atlántico? Bueno, Jorge, no hay que ocultar la situación. Este es unos problemas heredados, parte de la mala desmovilización de Justicia y Paz, algunas cosas que no salieron bien de ese proceso, de un problema de seguridad a nivel nacional de las bandas criminales. Yo creo que lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla es el reflejo de lo que ha pasado por muchos años en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, y ahora tenemos ese problema grave en la ciudad de Barranquilla. ¿Usted cree que las medidas que se están anunciando pueden ser importantes para reducir los índices de criminalidad, como por ejemplo ponerle toque de queda a los jovencitos después de las 9 de la noche? Mire, son medidas que van a ayudar, son cosas, decisiones que se toman y de choque, son decisiones que a largo plazo tienen que ir evaluándose para ver su comportamiento, pero aquí tienen que tomarse medidas paralelas en lo social con todas estas bandas, pandillas que son utilizadas por estas bandas criminales, darle una oportunidad de vida a todos estos jóvenes que salen de los colegios o que tienen esa mala influencia del microtráfico en los barrios populares. Yo creo que aquí hay que mirar los temas no solamente del día de hoy, sino hacia el futuro. Jorge, un pequeño ejemplo que le coloco. En Barranquilla, para practicar deporte, hay que pagar. Aquí se han proliferado las canchas esas de fútbol, donde los muchachos, para poder patear una bola, hay que pagar. Aquí hay que hacer, volver a llevar los jóvenes al parque, hacer canchas de fútbol, trabajar en el tema deportivo, en fin, tomar muchas decisiones, no solamente del carácter represivo con la policía, con los toques de queda, sino darle una oportunidad de vida a todos estos jóvenes de las clases populares. Ahora, doctor José David, lo que usted me quiere decir entonces es que desde el punto de vista social, con obras de inversión social, estamos fallando. Estamos muy mal, nuestros jóvenes no tienen esparcimiento, no tienen lugar a donde ir, no tienen oportunidades. Todos estos jóvenes del área metropolitana, una vez salen del colegio, si usted revisa el porcentaje de los que siguen su carrera universitaria, es muy bajo. En fin, el problema es un problema de fondo y yo creo que de esos temas voy a hablar con la alcaldesa esta tarde en la reunión que nos ha citado. Usted va a asistir a esa reunión, obviamente, sí, ¿no? Yo voy a asistir y estoy acompañándola a ella, no solamente viendo o hablando o haciendo críticas, no, sino acompañándola y en todo sentido, respaldándola, porque el tema y el problema de la seguridad de todos los barranquilleros, de todos los atlanticenses y de todos los colombianos, aquí había mucha no había solidaridad. Nosotros mirábamos al vecino cuando le robaban y decían, no me va a tocar a mí, y ya nos está tocando a todos el problema de la extorsión y de la inseguridad en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué pueden hacer los parlamentarios para ayudar a la alcaldesa? Mucho, podemos hacer mucho. Fíjese que cuando la alcaldesa estaba en una situación que no le atendía sus llamados del fiscal, el presidente estaba de viaje, yo con mi protesta y mis cartas y la presión que le ejercí al gobierno y al ministro de Defensa, logramos que el presidente, a su llegada del extranjero, viniera a la ciudad de Barranquilla, que el señor fiscal que nos pide mayor presupuesto a los congresistas, hablemos con él y le digamos, te damos el presupuesto, te damos más dinero, pero invierte en más fiscales en la ciudad de Barranquilla. Nosotros podemos, de una manera política y de control político, presionar para que el gobierno nos facilite los recursos y nos ayude en esta situación, que no es una situación que la alcaldía de Barranquilla pueda solucionar sola, sino que necesitamos de la participación del gobierno, como lo ha hecho en Cali, en Medellín, en Bogotá, donde siempre ha existido el problema. Aquí el tema es que el tema de Barranquilla es algo nuevo, no habíamos sufrido eso. Medellín, pues, es una ciudad que día a día este es su problema, Cali también, y la ciudad de Bogotá, pero ya le llegó a Barranquilla el problema, y el gobierno nacional nos tiene que colaborar. Bueno, muchas gracias, doctor José David. Todos tenemos que participar en este asunto para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Más que todo, las autoridades, los senadores, los representantes, los concejales, los diputados, los alcaldes con quienes la mandataria local se ha estado reuniendo en las últimas horas.